10 de la mañana con 14 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Continuamos en el capítulo número 21, que nos habla sobre la razón y la percepción. Y hoy, el apartado del día de hoy se trata de el miedo a mirar. Así que pongan mucha atención, que ya casi comenzamos. El segmento de encuentros existenciales. He estado teniendo problemas ahorita con el equipo. Estoy teniendo fallas técnicas y de repente no me escuchan. Espérense tantito, como que se está ciclando. Necesito reiniciar la computadora, pero luego se termina el programa. Entonces, ténganme un poquito de paciencia en esto, ¿ok? Vamos a empezar con el segmento de el miedo a mirar. Bueno, el miedo a mirar adentro, me falta. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, el miedo a mirar adentro. El Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador. Corregirá tus errores, pero eso no es algo que le pueda causar temor. Es un gran temor a mirar en tu interior y ver el pecado que se encuentra ahí. No tienes miedo de admitir esto. El ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado y sonríe con aprobación. No teme dejar que te sientas avergonzado. No pone en duda la creencia y la fe que tienes en el pecado. Sus templos no se tambalean por razón de ello. Tu certeza de que dentro de ti anida el pecado no hace sino dar fe de tu deseo de que esté allí para que se pueda ver. Sin embargo, esto tan solo aparenta ser la fuente del temor. Recuerda que el ego no está solo. Su dominio está circunscrito y teme a su enemigo desconocido, a quien ni siquiera puede ver. Te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Esto es lo que crees y por lo tanto no miras. Mas no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo, que eres su siervo. En este primer párrafo, casi dos párrafos que les estoy leyendo, es cierto. Muchas veces uno, cuando trata de encontrar el por qué uno se está sintiendo como se está sintiendo, como nos estamos sintiendo, tal vez cuando ya, por ejemplo, estás enojado y ya se te pasa y quieres analizar por qué me enojé. Pero ya, sinceramente, la mayoría de nosotros no hacemos esto, ¿verdad? Nos enojamos y hacemos el berrinche y después ya se soluciona el problema y no analizamos, a ver, ¿por qué me puse así? ¿Por qué me enojé? ¿Qué es lo que pasó? ¿O por qué me sentí triste? ¿O por qué me siento estresado? ¿O por qué me siento con estas emociones? No hacemos eso, pero si lo hiciéramos en plan de meditación, pues probablemente algunos dirían, no, mejor no lo voy a hacer porque me da miedo lo que voy a ver, ¿no? Eso es lo que me está diciendo este apartado, o sea, que cuando estamos con miedo de ver hacia adentro, es porque todavía creemos en la culpa, en el pecado, en el que si veo ahí voy a darme cuenta de lo malo, de mala que soy, de por qué me pasan estas cosas, porque me las merezco, entonces sentimos pena, vergüenza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto viene del ego. El Espíritu Santo siempre nos da la invitación a que veamos hacia adentro y que podamos ver porque realmente, pues, no somos ni malos ni pecadores, ni tenemos culpa alguna, o sea, podemos liberarnos de todo ello, porque se nos restaura todo, pues, esas emociones, bueno, no de esas emociones, se nos restaura nuestra mente. ¿Para qué? Para que ya no tengamos esos pensamientos que nos causan ciertas emociones en nuestro cuerpo, que obviamente no nos gustan, ¿no? El ego nos hace creer que si miramos hacia adentro vamos a ver cosas muy feas. Vamos a ver nuestros pensamientos muy negros, muy oscuros, cosas que por las cuales nosotros sentimos pena, por las cuales nosotros sentimos vergüenza o por las cuales nosotros nos sentimos como nos sentimos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tú mirases en tu interior y no vieses ningún pecado, no vieras ninguna culpa? Podrías ver tu pasado, aquel momento en el que tal vez te sentiste, bueno, hoy sientas que hiciste algo malo, que hiciste satisfecho, de lo que no te sientes orgulloso o orgullosa. Imagínate que ya esos momentos no los vas a encontrar en tu interior, porque no vas a ver nada que sientas amenazado y que pues encuentres ahí la paz, que encuentres ahí tu felicidad, que encuentres ahí tu sanación. ¿Te imaginas el poder ver esto? El poder sentirlo, porque eso es realmente lo que nos invita el Espíritu Santo a hacer, a mirar adentro sin temor, porque no vamos a encontrar todo eso tenebroso. Si yo tengo miedo, entonces ni siquiera me voy a asomar, ¿verdad? Ni siquiera voy a ver. ¿Por qué? Porque voy agarrada de la mano del ego. Voy agarrada de todas mis emociones y de todas, no las voy a soltar. ¿Por qué? Porque así me siento tal vez más segura. Me siento segura pensando que si hago esto, que si digo esto, tiene una consecuencia, ¿no? Y que ahorita lo que yo vivo, pues es la consecuencia de algo que yo hice, ¿no? Entonces todos estos pensamientos nos mantienen atados, nos mantienen aferrados aquí en un punto que no nos dejan movernos. Entonces, en las enseñanzas del Espíritu Santo no hay inconsistencias. Este es el razonamiento de los cuerdos. Has percibido la locura del ego y no te ha dado miedo porque elegiste no compartirla, pero aún te engaña a veces. Entonces, nosotros no queremos los regalos del ego, pero los cargamos aquí con nosotros y hasta se los mostramos a los demás, ¿no? ¿Cuándo se los mostramos? Cuando doy palabras que van llenas de juicio, o palabras que no son para nada reconfortantes, que al contrario pueden ser angustiantes, o pueden ser hirientes, o pueden ser, no sé. Pero no son palabras que realmente nos causen y les causen confort a los demás. Entonces todavía nos vemos atraídos por las baratijas del ego. Todavía tenemos miedo. Y ahora que podemos cambiar un poquito nuestra perspectiva, decir, ok, puedo ver hacia adentro, puedo mirar hacia adentro y encontrarme con la paz, encontrarme con el amor, encontrarme con la dicha, encontrarme con la sanación, pues entonces aquí el ego tiene miedo de que nosotros veamos. ¿Por qué? Porque entonces él se aterroriza de que vaya a dejar de existir. El ego se presentó en nuestra mente, no sé en qué momento de nuestra vida, no sé, cuando empezamos a tener miedo, cuando éramos niños, o cuando empezamos a tener pena, vergüenza, cuando empezamos a comunicarnos y a comprender todo, o sea, ahí empezamos a darle de la forma al ego también. Y el ego, no es fuerte. Entonces, hoy vamos a recordar al cielo y vamos a ver ahora que el cielo por fin ha descendido a la tierra. No necesitamos dejar este cuerpo para poder vivir en el cielo, para poder vivir ahorita dichosos, en paz, tranquilos, quitándonos todo este peso, todas estas angustias, y reconociendo que pues no somos nosotros los creadores de nosotros, o sea, no nos hicimos a nosotros mismos, alguien nos hizo, alguien nos lleva por la vida, y si estamos viviendo este momento, por alguna razón será. Tal vez si me gusta, pues qué padre momento. Si no me gusta, pues vas a decir, uy, no, no lo quiero, quiero que ya cambie. Independientemente de cómo lo estés observando, si está gris, si está oscuro, si está rosa, pues sé consciente de que es el momento que nos toca vivir. Que esto que estamos viviendo, pues así es como tenemos que vivir. En nosotros está si queremos poner la presión, la tensión, la angustia, el miedo, la tristeza. Es opcional. Entonces, espero que la opción no sea esa. Espero que realmente puedas contemplar tu vida amorosamente, que puedas contemplar a tus hermanos amorosamente, y recordando que el ego se va debilitando mientras tú estás viendo con claridad, cuando tú ya tienes la visión. Libérate de toda culpa, libérate de todo pecado, libérate de todas las angustias. ¿Por qué? Porque no son reales. No son reales. Si fueran reales, fueran para todos lo mismo. Ya lo he dicho muchas veces. El miedo es irreal. El miedo es una ilusión. ¿Cómo sabemos eso? Porque tal vez a mí me dé miedo subirme a un avión, y otros aman subirse a un avión, ¿verdad? Entonces, si a uno le da miedo y al otro le causa mucha adrenalina, mucha pasión, mucha felicidad, entonces ahí el amor, el miedo para uno no existe, volar en avión, para el otro sí, ¿no? Entonces, igual para los animales. Entonces, es una forma de darnos cuenta que el miedo ha sido una creación de nosotros. Yo creé el miedo, por ejemplo, a los cocodrilos, no sé, ¿no? Nadar con los tiburones. Hay buzos que saben nadar y se saben comunicar hasta con estos animalillos, ¿no? Entonces, no les estoy diciendo que ahorita vayan y se metan al fondo del océano a nadar con tiburones. No, a lo que voy es de que depende de nosotros, de nuestra percepción, es lo que estamos creando en nuestra vida, que es lo que nos causa felicidad, que es lo que nos causa coraje, que es lo que nos causa tristeza, que es lo que nos causa ira. O sea, es nuestra creación. O sea, no podemos echarle la culpa a los demás, no podemos decir, ah, me molesta muchísimo que me hagan estas caras, entonces la otra persona es la culpable de que yo me moleste porque me hizo estas caras. No, el culpable no existe. Es tu perspectiva de lo que quieres creer con respecto a la gente que hace unas caras. Entonces, si analizáramos cada instante las cosas que nos estamos diciendo, las cosas que nos estamos platicando, las cosas que nos estamos creyendo, podemos darnos cuenta de por qué vemos la vida como la vemos, por qué sentimos en nuestra vida como estamos sintiendo, y al mismo tiempo meditar y decir, ¿sabes qué? Puedo cambiar mi perspectiva. ¿Sabes qué? Puedo agradecer a la vida que estoy aquí. Puedo agradecer que me estoy dando cuenta de que soy más que un cuerpo, que mi espíritu está completo, que los grados de dificultad en los milagros no existen. Entonces, puedo tener todos los milagros que yo quiera, puedo tener toda la dicha, toda la paz, toda la alegría, toda la sanación en mi vida. ¿Por qué? Porque aquí está conmigo, para mí está. Lo único que me han dicho, a ver, date cuenta de que lo tienes para que entonces sí lo puedas vivir como tal. Tú tienes la tapa, tú tienes la puerta, la llave de la puerta que abre todo esto. Tú decides si lo abres, tú decides si quieres tener todos estos regalos y ponértelos o dejarlos ahí cerrados y diciendo, pues no, pobrecita de mí, no lo tengo, ¿dónde lo puedo encontrar? Voy a ir a buscarlo a otras partes, pero pues ya lo tienes ahí. Entonces, que no nos dé miedo

Su certeza se encuentra tras cada una de nuestras dudas, su amor tras cada uno de nuestros temores. El pensamiento de Él todavía se encuentra en nuestras mentes, más allá de todo sueño, tal como su voluntad dispone. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales, recordando que mi mente no niegue el pensamiento de Dios.